se iba a manifestar. Ellos creían que iban a tomar de una vez el trono, Cristo, Jesús, iba a destruir todos los reinos de la tierra y se iba a nombrar rey de toda la tierra. Esa era la idea. Con esa idea fueron a Jerusalén. Esa era la idea del pueblo, poniendo mantos para que pasara el rey. Pero resulta que el rey, en vez de tomar el trono, tomó la cruz. Y los discípulos, en vez de ir detrás de él a sentarse en tronos, salieron huyendo. Entonces se quedaron perplejos. Después lo vieron, o si no lo vieron, supieron que murió en la cruz. Se dispersaron. Se acabaría el reino. Se acabaría la buena nueva de que Cristo había sido nombrado rey de todo lo creado. No. Pero ¿cómo estarían aquellas mentes? No tenían la luz del Nuevo Testamento. No tenían las explicaciones de una época de fe y de gente arrebatada. No tenían la idea de un paréntesis de gracia en donde la fe de los creyentes en Cristo iba a ser probada. Primero, ¿por cuánto tiempo? Si no sabían nada. Ellos creían ya que al entrar a Jerusalén y a rey, ya tendría 2000 años el reino de estar en la tierra. Pero usted ve que no. Muy bien. Entonces ellos se dispersaron después de la muerte de Cristo. Uno de ellos lo negó, el que escribe la carta, Pedro, lo negó. Pero se les presentó resucitado. Ahora, cuando lo vieron resucitado, como ellos estaban perplejos, dijeron: Señor, entonces no te dan muerte a ti, porque estás vivo. ¿Cómo no? Yo tenía que morir y resucitar. Sí, Señor. Pero entonces quiere decir que ahora que estás vivo, ahora que estás aquí con nosotros, 3 días después, o cuántos días después de la crucifixión, 3 días, ¿vas a inaugurar el reino entonces? Otra vez estaban con la idea del reino inmediato. Volvió a decirles algo. No les dijo no, pero les dijo: mire, no les toca a ustedes solo estar averiguando fechas, pero van a recibir ustedes una persona, espíritu, el espíritu, persona, que va a venir y va a inaugurar un tiempo en que se va a introducir esa persona en ustedes. Y los va a usar. O sea que el Espíritu Santo, que yo voy a enviar cuando suba, va a venir y se va a meter en cada uno. Va a querer el cuerpo de cada uno de los que son de Cristo. Ah, dijeron, que venga. Entonces se inaugura el reino. No. ¿Para qué va a venir entonces? Va a venir para formar una entidad nueva. Como que el Señor estuviera explicando eso. Por la palabra lo vemos. Una entidad nueva que va a ser formada por cuerpos humanos. Muchos cuerpos humanos. Pero se empezó con 120. Y esos cuerpos humanos reunidos van a formar el nuevo Israel. Ahora, ¿y por cuánto tiempo, Señor? Porque entonces ya viene el reino, otra vez. No. Si nos hubieran dicho cuánto tiempo iba a durar eso, nosotros sabríamos la fecha, ¿verdad? Del regreso del Señor. Pero Él lo dijo. Y ya casi llevamos 2000 años. Este paréntesis es el de la gracia a través de la iglesia, usando su cuerpo, su alma, su espíritu, para que el Espíritu Santo dentro de cada uno le pida que se rinda a Él en lo individual, y entonces ya lo va a usar como Él quiere, como el Espíritu quiere, y sumado a todos los demás de la iglesia, usar a todos como usó el cuerpo físico de Jesús. Entonces les digo, es bueno que yo me vaya. No querían que se fuera, pero se tenía que ir, y delante de ellos se fue. Ve usted que la última pregunta fue: entonces, ¿no vas a restaurar el reino a Israel? Ellos estaban con la idea de que solo Israel era. Les digo, voy a inaugurar el reino espiritual en los corazones de todos los que me han recibido. Ese reino ya está en usted, en mí y en cada creyente. Pero ese reino no se manifiesta en lo material, a veces no se manifiesta con poder, más bien, según lo dijo Pedro aquí, tiene algunos periodos que debemos estudiar. Primer periodo, ¿cómo nos escogió el Señor para ser de este nuevo Israel? Por presciencia, o sea, conocimiento antes de nosotros venir a esta tierra. Seguramente Dios estaba viendo lo que iba a ser su iglesia en el futuro, y escogió ese grupo y lo fue colocando en cada generación, en cada lugar, de todo pueblo. Colocó gente en Guatemala anticipadamente, planeada. Tome en cuenta cada país. No sé cuántos escogió de Guatemala, pero los escogió, tanto que Él, Cristo en la tierra, oró por los que iban a creer en Él, por la palabra de estos que Él iba a escoger. Entonces, el primer periodo fue elegir. Hay una gran pregunta aquí. Si el Señor, según dice Pedro, nos eligió según su presciencia, quiere decir que hubo a quienes no eligió. Han de haber habido millones de espíritus delante de Dios. Y dijo, estos, tú, vas a ir a formar el cuerpo místico de mi hijo. Y nos fue mandando para que naciéramos otra vez del Espíritu. Porque el Espíritu iba a tener un proceso en que iba a morir el Espíritu humano. Iba a romper el vínculo de relación con su Creador. Por eso, cuando nosotros venimos, nos pide, estando aquí en la tierra, no analicemos qué pasó antes. Pero ya estando en la tierra, se acerca a un judío llamado Nicodemo y le dice, tú tienes que nacer otra vez. Por allá hay otro, le dice, tú tienes que nacer otra vez. ¿Quiere decir que se tiene que volver a nacer? Seguramente, volver a ser vínculo de unidad con Dios en el Espíritu, mediante el nuevo nacimiento. Todo el que nazca de nuevo va a formar parte de los salvos. Pero no todo el que nazca de nuevo va a ser colocado en la iglesia. Porque la iglesia es elegida especialmente para el Hijo. Pregúntese usted, ¿por qué lo eligieron para el Hijo? ¿Por qué a otro no lo eligieron para el Hijo, pero lo eligieron para el reino? ¿Por qué a otro no lo eligieron, sino que lo dejaron? Claro, ¿para qué vinimos a esta tierra? Para ser probados en fe. Eso es lo que dice Pedro aquí. Yo lo voy a leer. Lo voy a leer en el verso 8. Dice que nosotros, los elegidos, amamos al Señor sin haberlo visto, creyendo, nos alegramos, aunque no lo veamos. Entonces, va a haber un periodo en que no lo vamos a ver. Es este. No va a estar con nosotros en persona. Solo su Espíritu, el Espíritu Santo, el trabajo del Padre para hacerlo real. Y mientras, va a ser probada nuestra alma. ¿Lo leemos? Dice que aunque por un tiempo es necesario que la fe que tenemos sea probada para ver si obedecemos. Quiere decir que ahora estamos en un periodo en que no debemos esperar, porque no es el reino manifiesto todavía. No debemos esperar sentir, ver, oír que el poder se manifieste enfrente de uno para creer. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Hay quienes dicen, yo voy a ir a la iglesia y si el Señor se me presenta o si el Señor me hace un milagro, yo voy a creer. Pero resulta que esta época, y es larga, es sin ver. Pero alegrarnos en el Espíritu Santo por tener la revelación de que Él está en nosotros y con nosotros. Damos un aplauso. Si no lo vemos en esta forma, leamos el verso 6. Aunque nos alegramos ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seamos probados, afligidos en diversas pruebas. Ahora, la gente que anda solo buscando bienestar, material o físico en el Evangelio, se va a chocar con esta realidad. ¿Por qué estoy afligido? ¿Por qué estoy siendo apretado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy con tropiezos? Porque estamos siendo probados en nuestra fe. El Señor no está probando al impío. El impío es evidente que no es de Dios. Lo está llamando por el Espíritu al impío para ver si viene, pero no lo está probando. Al que lo está probando es al que ya vino a Cristo. Quizá dirá alguien, entonces mejor no voy para que no me pruebe. Pero él va a probar la fe más preciosa que el oro, dice. Y la va a probar para que esa fe más preciosa que el oro, verso 7, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Por favor, hermano, entendámoslo. La evidencia plena del reino será hasta que Cristo se manifieste de nuevo en persona. Entonces sí vamos a ver el poder de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor demostró su venida anticipadamente a los tres discípulos de la transfiguración, lo vieron glorioso. Él no estaba todavía glorioso, pero lo vieron glorioso. Se les mostró cómo va a ser cuando venga. Y les mostró resucitado Moisés. Y les mostró a Elías vivo, ahí en el monte. Pero eso fue una muestra nada más. Eso va a suceder al final. Ahí no va a tener necesidad usted de estar pidiendo señales, porque van a ver en profusión cosas mayores que las que Cristo mismo hizo aquí. Pero ¿cuál es el periodo que vamos a vivir? Ahora, antes del reino. Ese reino que bien quisiéramos que estuviera manifiesto. El periodo está en el del verso 10 en adelante. Los profetas del Antiguo Testamento les fue anunciado que vendría un periodo al final en donde el Espíritu Santo haría cosas mayores que las que Cristo hizo en el cuerpo físico. Y ellos preguntaban y se sentían extraños. Decían, viene una época más gloriosa que la de nosotros los profetas del Antiguo Testamento. Más gloriosa que la de Moisés. Más gloriosa que la de David. Más gloriosa que la de Daniel. Más gloriosa que todo lo del Antiguo Testamento. Pero ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les dijo que no era para ellos, que era para otros. Que primero iban a ser probados en fe nosotros. Yo no sé de qué tamaño es la prueba que tú tienes. Pero hay quienes están siendo probados a lo Job, otros probados de otra manera, pero todos probados para ver si nosotros perseveramos en lo que creímos. Es más grande la fe el que creyendo no ve, que del que ve para creer. Yo no quiero quitar méritos, desde luego, a los milagros. Pero el Señor dijo que cuando creían por milagros nada más, no se fiaba de ellos. ¿Por qué sería? Porque le daba la impresión, y el Señor lo discernía, que lo seguían a Él por ver milagros nada más, o por recibir un beneficio. En cierta oportunidad se paró para decirles a los que les dio pan en la multiplicación de esos elementos: ustedes me siguen porque les di de comer. Y en esa otra ocasión, me siguen por los milagros. El peligro, hermano, es de poner la mirada en los milagros y no en el que los hace, que es el Señor. Aún los milagros son para ver al Señor, para creer en Él, confirmando la fe que ya tenemos. Ahora aquí se habla de que este Evangelio, por el Espíritu Santo, traerá cosas, verso 12, que aún los ángeles no han visto, y las van a ver en nosotros. Quiere decir que en la era que viene, final, los ángeles que están presentes en las reuniones van a estar mirando prodigios que jamás imaginaron. Lo leemos. ¿Cómo dice? Dice esto, verso 12, este Evangelio por el Espíritu, dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ante nosotros los humanos, dice, van a ver cosas que ojo no ha visto humano. Oído humano no ha oído, ni ha subido a la mente del hombre. Yo le pregunto, ¿qué cosas seguiremos a ver? Un muerto resucitado, pues eso es nada comparado con lo que vamos a ver. Pero eso será el premio de la fe. Nunca le va a decir usted al Señor: si me quitas este dolor de cabeza, te voy a servir. Si haces tal cosa, te voy a seguir. Mejor crea y espere. A lo mejor lo está depurando, lo está probando, lo está limpiando, lo está puliendo para este final glorioso. Cuando Él no sana un cuerpo de los hijos suyos, está purificando un alma. Está tratando con la parte espiritual, para que cuando sea aprobado vea cosas inauditas. Interpretemos a Job un minuto. Job había oído de Dios. Y si usted lee bien el libro de Job, él era muy, muy a gusto, muy contento de lo que hacía. Yo le doy a los pobres, yo le doy a... No hay viuda que no reciba, huérfanos. Era impecable según él. Entonces dice que Dios le dijo a Satanás: te voy a dar a Job para que hagas con él lo que yo he planeado, para probarlo. Eso es así, hermano, no se asuste. A veces el diablo toma permisos de Dios para hacer trabajos en hijos de Dios. Ejemplo, antes de ver esto de Job, le dice el Señor a sus discípulos cuando estaba ministrando la tierra: mira, Pedro, el diablo, seguramente oyó el Señor eso, ¿verdad? El diablo os ha pedido para zarandearos, como se zarandea el trigo. Le ha parecido extraño a Pedro: nosotros que te hemos seguido, Señor, que estamos contigo, ¿nos va a zarandear el diablo? Y le va a dar permiso a Dios, ya se lo dio. Bueno, entonces le dijo: pero ¿sabes qué, Pedro? Consuélate. Yo ya he rogado que cuando eso suceda, tu fe, Pedro, no falte. Yo creo que van a haber rangos de fe muy elevada. Que tu fe no falte. Y una vez que hayas vuelto, Pedro, de esa victoria, conforta a tus hermanos. Bueno, yo hubiera esperado que dijera el Señor, como los pidió, que los va a zarandear a todos ustedes, yo le voy a dar fe, que no falte ninguno de todos a esa fe. No. Los pidió el diablo para zarandearlos, y yo ya pedí que la tuya, Pedro, conforte a los demás con lo que yo le pedí a Dios, que tu fe no falte. No la fe de todos, la de Pedro. Y Pedro iba a fortalecer a los que les faltara fe en la zarandeada. Entonces hay hermanos escogidos para ser enseñados en experiencias personales, para confortar a los que son probados y tienen débil fe. Bueno, pero vamos a Job. Cuando Job fue zarandeado, ¿y qué zarandeada? Perdió, si usted lo lee, todo. La familia, a la señora, a los hijos, propiedades. Y Job llegó a decir: bueno, Señor, tú me diste todo eso, tú me lo quitas. No flaqueó en la fe. Y aunque me mates, en ti espero. Bueno, cuando ya la prueba había terminado, que la levantó el Señor, me llaman la atención las palabras de Job: Señor, antes, cuando estaba abundado, cuando no estaba probado, solo te oía. Pero ahora que has sido sobre mí para probarme, como se prueba la plata y el oro en el horno, entonces esta era de la iglesia la debemos ver más que eras de gloria humana, de logros y realizaciones humanas como una época de probar la fe que hemos recibido para ser galardonados de acuerdo a la respuesta que demos en esa fe. Cuando venga el reino manifiesto, que Cristo regrese, nos vamos a asombrar de ver, primero, si hemos sido fieles, que nuestro cuerpo se va a transformar y que vamos a estar semejantes al Hijo de Dios, y el reino se va a manifestar. Y entonces vamos a estar nosotros ya resucitados o transformados, inmortales. Y el reino aquel que ellos, los discípulos de Cristo, antes de la cruz, querían ver en la entrada a Jerusalén, va a ser rebasado en grandeza. Allá iba a ser un reino nacional. Allá iba a ser un reino con una capital terrena. Ahora va a ser un reino universal, eterno. Todos los ámbitos creados van a ser alcanzados. Y cada uno de los probados en fe, colocados en el rango que correspondió a esa fe. Yo no sé si usted quiere estar en ese programa, pero mire cómo va a finalizar. Vamos a ser rescatados totalmente de esto, mediante la fe. Pero me consuela que hasta la fe va a ser dada por el Señor. Sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, porque es un don que Dios te va a dar. Ahora, cuando estemos allá, no hay problema. El problema es lo que le voy a leer ahora. Para que la fe sea efectiva, ahora tiene que producir, primero, verso 14, obediencia. Ceñid vuestros lomos, verso 13. Vuestro entendimiento, esperad por completo en la gracia, como hijos obedientes. ¿Quién dice que se puede desobedecer sin tener resultados negativos? ¿Quién dice que no importa cómo vivamos? Es más, dice que nosotros, ya estando ahora con la gracia en nuestro corazón, vamos a ser probados, primero en obediencia y en santidad. Verso 16. Ser santos. Claro, por supuesto, no estamos hablando de impecables, porque entonces se necesitaría que no hubiéramos pecado nunca. Pero ya pecamos. Yo me sospecho que todavía no somos inmunes al pecado. Pero arreglados mediante la fe y pidiendo el auxilio del Espíritu. Ser santo es ponerse de acuerdo con Dios antes de ir a la eternidad en todo lo que Él nos dijo. Por ejemplo, en la ley, ¿cómo se salvaban los de la ley? Tenían un decálogo que no lo podían cumplir. Entonces, porque la Biblia dice que nadie lo cumplió. ¿Qué pasaba cuando la ley los acusaba? Cualquiera de los 10 mandamientos quebrados los acusaba. ¿Qué dijo Dios que hiciera? Que fueran al altar con el cordero pascual y ahí eran perdonados. Claro, ahora no es así. Ahora no viene cada uno con su cordero. Es posible que esta noche haya venido mucho pueblo cargado porque cometió errores, inclusive pecados, y no traía cordero. Vino la Santa Cena, tampoco vimos un cordero, porque ese cordero que no vimos ya murió hace 2000 años. Y ahora solo nos recuerda: vengan al altar, recuerden mi muerte con el pan partido, tomen la copa rememorando que derramé mi sangre, y luego esperen que regrese. Eso es todo. Miren la importancia de la Santa Cena. El que elude la Santa Cena está diciendo: no tengo comunión con Dios. ¿Qué haría un amigo que lo estuviera invitando a cenar y a cenar y a cenar y nunca llega? Ya no lo invita. ¿Qué dirá Dios que lo invita? Ven a mi cena, y no viene, y no viene. Después ya no lo invita. Pero si usted viene cargando sus fallas, digámosle, sus pecados, ¿quién no peca en algo? Y los pone ahí, Él lo va a perdonar. Y le dice, le va a decir a su espíritu: vete y no peques más. O sea que la meta es no pecar, no pecar, no pecar, hasta que Él regrese. Solo rindiéndole nuestra voluntad al Espíritu Santo se puede alcanzar esa meta. Dichoso el que la alcanza. Pero estamos en el mismo plano, mejor, porque antes había que ir a confesar, y el pecado, cuando había corderitos que llevar, y el pecado quedaba cubierto. Pero ahora venimos y el pecado queda borrado. Ahora, el verso 2 de Primera de Pedro dice: Él nos eligió para ser santos. Ahí está. Para que limpiemos nuestro caminar. Y si nos hubiera alcanzado el pecado, confesarlo y traerlo y ser borrado. Y entonces ser rociado con la sangre del cordero. La sangre sigue limpiando, sigue limpiando, sigue limpiando, hasta que nuestro cuerpo de bajeza sea cambiado cuando Cristo regrese. Entonces ya no va a haber posibilidad de pecar. Ahora hay posibilidad, aunque la invitación es: no peques. Cuando aquella mujer adúltera cayó a los pies de Cristo porque la tiraron ahí para matarla, era pagana, era una pagana, estaba acostumbrada a pecar. Ella no era convertida. Entonces viene cargada de pecados. El Señor sabía que era pecadora y se lo probaron. La cogimos en el mismo lecho del pecado. El Señor no preguntó más. Él sabía que era culpable, que era pecadora, como lo es cualquier humano que viene a Cristo. Pero note lo que le dijo el Señor: yo no te condeno, porque estás aquí a mis pies de pies de gracia. Pero ¿cuál fue la orden? Vete La ley ya no te puede hacer daño porque yo te perdoné. Pero ahora vete y no peques más. Bueno, ¿lo cumpliría? ¿Pero cuál era la orden? No peques más. O sea, la meta del Señor en los que salva es que no pequemos más. ¿Pero quién podrá decir, yo ya tengo 10, 20, 40 años de no pecar? ¿Verdad que no? Entonces nos dice, yo escribo esto, lo dice Juan, el apóstol Juan, yo escribo esto para que no pequéis. Primero de Juan, lo vamos a leer. O sea que no hay pretexto de que el creyente tiene permiso de pecar. Como ya es cristiano, puede pecar y está arreglado, ya Cristo pagó por él. Eso es mentira, hermano. Mentira que podemos pecar. No pequemos. Primera de Juan dice, verso, vamos a ver, capítulo 2, me parece, verso 1. Hijitos míos, eran ya cristianos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Quién puede contravenir eso? No peque, no peque, no peque. Tiene la facultad del Espíritu, el poder del Espíritu para tomarse del Espíritu y no pecar. Ahora, pero note cómo dice, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué está diciendo? No pequen, pero puede hacer que algún débil por ahí lo alcance el pecado. Todavía hay remedio. Porque entonces confesadlo. Vamos a ver cómo dice. Porque si confesamos nuestros pecados, estamos en el verso 7 del capítulo 1. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos. Si confesamos, verso 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, ¿en qué quedamos? La orden es no pecar. ¿Pero qué pasó? Él sabe que más de algún pecado no va a alcanzar. Pero que tengamos la humildad de traerlo a Cristo y decirle, mira, abogado, no sé qué pasó, pero yo culpé y caí en pecado. Me alcanzó el pecado. Pero si alguien anda detrás del pecado, está jugando contra la orden de no pecar. Y va a ser alcanzado por condenaciones o juicios. Por eso yo quisiera que digiriéramos bien el verso inicial. Elegido sí, pero para permanecer en la prueba de la obediencia y para ser santificados. La última vez que usted va a tener oportunidad de pecar será cuando muera, ya muerto no puede, o cuando vea al Señor, si es de Él, usted, y lo transforme. Entonces el cuerpo pecaminoso, la de bajeza que hay en nosotros, lo echan, que es el gancho que atrae el pecado. Entonces ya no tenemos facultad de pecar, ya no vamos a poder pecar. Pero mientras estemos aquí, estamos siendo tentados. ¿Usted cree que el diablo no es buen estratega en su trabajo? El diablo sabe que el creyente puede caer en pecado. Y por eso lo tienta. Ahora, si somos avisados y sabemos que el diablo nos tienta, tentó hasta el Hijo de Dios en el desierto, cuidémonos de obedecer la palabra y decirle como Cristo: escrito está lo que debo de hacer y lo voy a hacer en el nombre del Señor, y el diablo se va. El diablo se va. Yo voy a terminar diciéndole, el diablo no se fue cuando vio al ungido de Dios parado frente a él, con poderes, lo retó, lo tentó, le puso interrogaciones en su mente. ¿Cómo lo derrotó Cristo? Tomando autoridad en la palabra escrita. Es que note bien, dice: escrito está. Entonces debemos saber qué es lo que está escrito, para apoyarnos en que el que nos pidió por escrito lo que nos demanda, fiel es para cumplirlo en nosotros. Si nosotros nos rendimos a su Espíritu Santo, que para eso quedó en la tierra. Así que en esta noche no hay excusa. El Señor te ha salvado. Levanten la mano los que ha salvado. Quiero ver. Baje su mano. A usted y a nadie más le dice: levántate de ahí y no peques más. Pero si viniera todo derrotado por su culpa, abogado tiene. Pero si usted, por haber sido elegido, por haber sido escogido, se levanta y oyendo la orden, vete y no peques más, va y voluntariamente peca, y peca, y peca, no va a ir cada vez que peca con el abogado, porque el abogado le va a decir: el que peca voluntariamente ya no le queda sacrificio por su pecado. Hebreos 6 y Hebreos 10. Ahí dice claramente: si estamos jugando con pecar, si estamos viviendo una vida desagradable a Dios, intencional, sea porque hemos bajado en espiritualidad, porque nos contaminamos con el mundo, por lo que sea, el Señor te va a enfrentar y te va a corregir y te va a llamar la atención y te va a hacer juicios temporales, correctivos. Y si a eso no atendieras, te elimina. Te voy a decir el texto. Moisés lo dijo: profeta como a mí, dijo Moisés, os levantará Dios. Se refería a Cristo en este tiempo. Y el que no oiga, que no obedezca al tal profeta, será arrancado del pueblo, quitado. Así que nos vamos a ir con esa reprimenda. Vete y voluntariamente no peques más. Si te alcanza el pecado, ya dijimos el remedio. Pero si voluntariamente te vas a ir a pecar, solo Dios sabe qué espacio te va a dejar para corregirte, o te va a castigar quitándote del pueblo de Él. No arriesgues. tu eternidad por jugar con el pecado. Vamos a ministrar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Prepara tu corazón. Aleluya. Prepáralo. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos al cielo. Esta noche el llamado ha sido claro de Dios para nosotros en su palabra. Tenemos un gran abogado, pero también es un gran juez. Acerquémonos por la gracia al abogado, para que la justicia de Él no caiga sobre nosotros. Pongámonos de pie y vamos a ministrar con hermano Alberto Baeza. Aleluya. Al pueblo del Señor. Gloria al Señor. ¿Habrán personas aquí esta noche que quieran venir a reconciliarse con el Señor? Por favor, pasen al frente. Queremos orar por ellos. Todo aquel que siente que la palabra habló a su corazón, venga y dígale: Señor, yo me quiero reconciliar contigo esta noche, Señor. Pasa al frente. Sí, Señor. Tú, Señor, que estás esperando una reconciliación con tu Dios, sal de tu lugar en este momento y dile: Señor, yo me reconcilio hoy. Me estás dando una oportunidad más, Señor. Una oportunidad de fe para que vuelva yo a reconocer mis pecados, Señor. Por favor, comiencen a pasar. Y el pueblo del Señor que está pendiente por la radio también, ahí donde te encuentres, en casa, quieres reconciliarte con el Señor, ahí cerca donde está el radio, póstrate y dile: Señor, perdóname. Y si hay personas que están aceptando por la radio en este momento, por favor, puede llamarnos en este momento al 593-3333, que vamos a orar por usted que nos está escuchando por radio. Mientras acá siguen pasando personas que están reconciliando, personas que están aceptando a Cristo por primera vez. Por favor, sigan pasando los que por primera vez quieren entregarle su corazón a Cristo.